Estos héroes nuestros tienen la nobleza del barro. En barro están forjados, moldeados, transformados, transmutados. Van al barro, porque del barro vienen, trayendo y llevando barro. Su solubilidad, que como ellos y sus ideas de barro, desarman y reinventan en otros tantos y nuevos barros. Son el barro sublevado de la historia, hecha de barro, empapados y confundidos con más barro. El barro es su currículum, su abolengo es de barro, su corazón emite latidos de barro. Sí, son permeables como el barro. Se hace y se deja de hacer con ellos tantas cosas como el barro lo permita. Por eso, porque son de barro, porque son el barro, por más que los maten, los suiciden, los desaparezcan, no se mueren nunca. Reaparecen y salpican. Barro vida, barro amor, barro pueblo, barro nuestro, eternamente. Húmedos y fértiles, nuestros héroes, nos conforman, nos comulgan, nos hermanan en una sola misma tierra mojada y próspera, que no cubre tumba, ni olvido, nunca.